Bueno, lo decíamos en los titulares del informativo que ADEON Montevideo comunicó que se acaba de romper un acuerdo con la administración con respecto a los eventos de concurrencia masiva en Montevideo. Estamos en contacto telefónico con Silvia Tejera, secretaria general de ADEON Montevideo. Silvia, buen día, bienvenida. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte, acá terminando la semana. Sí, bueno, semana agitada aparentemente, ¿no? La verdad que sí, bastante, bastante movidita viene la semana. Entre las cosas internas que pasan en la intendencia, la campaña por la intendencia de los distintos candidatos, los golpes que estamos llevándonos, la verdad que sí, semana muy interesante. Bueno, vamos a empezar por este tema que mencionaba en el titular. ¿Qué acuerdo se rompe que molestó a la inspección de tránsito fundamentalmente? Mira, nosotros desde hace unos años, después de un acontecimiento que tuvimos en una carrera que se organiza todos los años en un barrio, que hubieron tiros y demás, habíamos llegado a un acuerdo con la intendencia de que previo a cada carrera o a cada cambio que se quisiera hacer a un circuito de carreras que históricamente se vienen desarrollando, se generaba una mesa de trabajo con el comité de base de los inspectores, para ver las distintas alternativas y obviamente para escuchar la palabra de quienes están el día de la carrera prestando el servicio. En el caso de la carrera esta que está organizando una mutualista, hubo un cambio, ¿tá? Es una carrera que se hace en conjunto con la Intendencia de Canelones, con la Intendencia de Montevideo, y implica el cierre de dos de los tres accesos que tiene Montevideo desde la parte este. Esto lo que genera la preocupación es que se cierran los dos pulmones como más grandes, que tendría a ser la Rambla de Montevideo y Avenida Italia a la altura del Puente de las Américas, quedando únicamente habilitado el ingreso y egreso por casi 4 horas, porque, o sea, digo, si bien la carrera son 2 horas, son casi 4 horas todo lo que lleva la parte previa y posterior. La zona ahí de Camino Carrasco. ¿Ah? Los compañeros, o sea, el comunicado básicamente es obviamente denunciar que se violentó un acuerdo, básicamente en sí por el intendente, porque ellos desde la dirección de tránsito y demás manifestaron no estar de acuerdo con el tema del recorrido de la carrera, pero bueno, el intendente tuvieron una reunión en conjunto. La dirección, intendente y los organizadores, y el intendente decidió seguir adelante. Lo que buscamos nosotros con este comunicado, además de denunciar el hecho en concreto de violentar el acuerdo, es avisar a la población de que estén atentos el domingo, que va a haber obviamente una conglomeración de tránsito importante en esa zona. Y los compañeros nos contaban que incluso hace algunos años que se hizo algo medio similar, hubo gente que perdió vuelos y demás por lo estancado que estaba el tránsito. Entonces, o sea, alertar eso, deslindar que no es responsabilidad de los trabajadores, que esto es una definición que tomó el intendente, y bueno, avisar básicamente. Y las 4 horas, ¿cuáles serían? ¿Entre qué horario? ¿Qué horario Y tendría? serían desde las 8 hasta el mediodía aproximadamente, de 8 a Ajá. 12 aproximadamente. Bueno, pero los inspectores, el comité de base de los inspectores de trabajo, advierten en ese comunicado que de ocurrir esto otra vez, ponen en duda si van a participar o no. Sí, el tema es que esto se suma a que nosotros a principios de la semana pasada pedimos una reunión con carácter grave y urgente al intendente. Porque el intendente, por lo que te comentaba anteriormente, que bueno, a ver, que sabemos que es una resolución específica de él, no es que el Departamento de Movilidad comparta también el cambio de recorrido. Entonces, bueno, lo que nos preocupa es, o sea, que bueno, que sí sigan sucediendo estas situaciones. Realmente también más allá de lo que implica para la población, sabemos y los inspectores son uno de los cuerpos de la intendencia que más agresiones tienen y demás, que genera también una vulnerabilidad dentro de lo que es la integridad de su salud por los conductores enojados y demás. Nosotros lo que queremos evitar es cualquier tipo de situación violenta a la que puedan estar expuestos los compañeros también, ¿no? Silvia, te voy a cambiar de tema porque hablaste de la campaña electoral y de algunos ataques que está recibiendo Adeón. Y yo hablo de algunas propuestas que se han manejado públicamente por parte del candidato opositor, Martín Lema, que ha hablado de fundamentalmente de la privatización del servicio de recolección de residuos, habló de la liquidación de TV Ciudad, en definitiva está planteando temas gruesos allí. Y quería saber la opinión del sindicato escuchando todo esto, ¿no? Mira, a ver, o sea, nosotros las declaraciones de Martín Lema no están muy alejadas de las declaraciones y las intervenciones que venimos sufriendo históricamente cuando vamos a la rendición de cuentas por el Partido Nacional y los ediles de esta bancada. Ellos siempre nos dicen que bueno, el tema del cierre de TV Ciudad ha sido histórico, o sea, ha habido un edil que se ha cansado de ir por diferentes medios de prensa diciendo que es totalmente innecesario. Nosotros hemos reivindicado hace menos de un mes, estuvimos con una situación de compañeros que no son municipales, pero que sí están contratados a través de precarización laboral en TV Ciudad, y el sindicato reivindicó que TV Ciudad tiene que seguir existiendo, que estos compañeros tienen que ser municipales porque son contratos precarios, en algunos casos con contratación de hace más de 4 años. O sea, obviamente que no estamos muy alejados de lo que es la propuesta que tiene Martín Lema hacia los trabajadores de la intendencia. En referencia a la tercerización y a las privatizaciones, o sea, es histórico de Adeón el reclamo de que a tarea permanente, trabajador permanente. Como decimos siempre nosotros, si nosotros tuviéramos los recursos humanos, los recursos materiales y muchas veces una buena planificación del trabajo, la tarea sería óptima. El tema es que si vos no tenés gente para desarrollar la tarea, y obviamente que el que se va a ver perjudicado es la ciudadanía. O sea, nuestros servicios afectan directamente siempre a la ciudadanía, ¿no? Eso en referencia a lo que es la limpieza y TV Ciudad. Después, bueno, en referencia a Casino, también lo había dicho por el mes de agosto y nosotros ya dijimos, o sea, de que no estamos de acuerdo. De hecho, venimos trabajando con esta administración un concurso que está en camino, que va a ingresar personal y demás. O sea, digo, estamos apostando a reflotar lo que es el casino municipal. Claro, pero el casino, digo, que dé pérdida, la verdad que realmente es algo grave, ¿no? Lo que pasa es que el tema es que, a ver, el análisis que hacemos junto con los compañeros del sector es que es una realidad. Si vos no tenés lo que te genera mayor ganancia, que son los juegos de paño, habilitados, y es obvio que vas a tener una pérdida. Pero el tema es que, digo, a ver, eso es un tema obviamente puramente de gestión, no es un tema de los trabajadores. Entendemos que bueno, con la idea de ingreso de personal que se está planificando con esta administración, que no sabemos si se va a concretar en este gobierno o en el gobierno entrante, daría un aire como para que reflote el casino. Bien, Silvia, otras preocupaciones que en este momento ingrese personal a la intendencia. Se está hablando de un contrato a periodistas a esta altura, ¿es lógico? Sí, mira, a ver, en sí la preocupación es que ingresen contrataciones directas asignadas a dedo, ¿no? O sea, que ingrese el personal. Nosotros estamos desde septiembre del 2023 esperando que se concrete el ingreso de obreras y obreras que en su momento nos prometió quien era intendenta en una reunión para poder justamente ver de potenciar un poco más limpieza, bueno, y de cubrir algunos servicios que están desmantelados. Ayer nos enteramos que, bueno, que una periodista de medios privados se suma al equipo de Secretaría General. Estamos hablando con un sueldo de más de 300.000 pesos. Realmente estamos con una indignación importante. Nosotros, lamentablemente, en menos de 4 meses perdimos 2 compañeros con un tema de salud mental. Hemos pedido políticas claras a la Intendencia en referencia a esto. Nos dicen que no hay plata. Tenemos un cantón de limpieza que tiene peligro de derrumbe el techo, que el arreglo sale aproximadamente 600, 700 mil pesos. Nos dicen que no hay plata. Por primera vez en la historia, desde que está el frente en el gobierno, se culminan contratos de compañeros que trabajaron durante todo el periodo, siempre con contrato hasta el 31 de diciembre, el 9 de julio. O sea, se vienen dando una seguidilla de respuestas a las y los trabajadores municipales, que con esta acción que se toma ayer, realmente sentimos que nos están tomando el pelo. Porque, o sea, estamos hablando de todo suicidio, de un posible derrumbe, que no implica una inversión mayor, el poder empezar a trabajar en estas cosas. La respuesta es que no hay plata y se contrata a una persona por 4 meses con un sueldo de 300 mil pesos. La verdad que sí, sorprende. Silvia, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden. No, por favor, gracias a ti como siempre. Que tengan buena jornada. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.